Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el programa, el podcast donde solemos hablar de cómics, de videojuegos, de cine, ocasionalmente y ahora más de literatura. Volvemos en nuestra versión 3.0 porque empezamos nueva temporada, por supuesto, a pocas horas para que nos comamos las uvas, por lo que vamos a decir aquí cuatro cosas y nos vamos corriendo. Señor... corriendo para casa, Ismael. Empezamos muy bien. Para casa, no lo arregle. No, ya la ha dado. No llevamos un minuto, ya la ha dado. El primero de la rubia. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Sí, porque la nena no puede. Buenas tardes, noches ya. O sea, me pillas con el pavo en el horno. Ah, sigue. Y bueno, en fin, y relleno que... Bueno, sí. Y aquí estamos. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a estar en Nochevieja aquí haciendo el capullo? Sí, sobre todo con nuestra familia dando por saco detrás. Iba a decir por otra cosa, pero este está la que le ha dado. No es plan. Están los niños por aquí corriendo entre pies con las uvas. Estamos pisando uvas, estamos haciendo vino aquí directamente. ¿Por qué en cada inicio? O sea, ¿por qué en cada episodio cero me parto el culo? Yo qué sé. O sea, ¿qué me pasa? Yo qué sé, deja las drogas, tío. No lo sé. Déjala sobre la mesa. Repártelas. Mejor. Eso es la ayahuasca. Puede ser también. Señor Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? No soy hermano de Aarón del Valle, por cierto. No, Florida. Por si alguien, ¿no? si alguien lo sigue preguntando. ¡Ay, cómo estáis! Aarón del Valle, Florida. ¿Cómo estás? Hoy, caras nuevas salvaje apareció. ¿Quién eres? ¿A quién estás hablando? La gente no ve a dónde estás mirando. La gente no ve a dónde miras. La gente no ve. No. Enfrente mía. Enfrente tuya. Enfrente vale. Enfrente mía. ¿Qué hay enfrente tuya? Pues otro ser, no sé. Ah, ¿no soy yo? No eres tú. Tú estás a su lado. Yo estoy a las... Tú estás a mi izquierda. Claro, como en el reloj esto, estaría a las 9, ¿no? Vale, no sé si estamos gesticulando mucho y la gente no nos ve. No, vale. Vale, vamos a ir por partes. Nueva temporada, 3.0. Estamos a 31 de diciembre, por lo que vamos a decir cuatro cosas rápidas y nos vamos corriendo. Sí, pero estamos muy borrachos ya. Ya hemos dicho el chiste. Y como peculiaridad en esta nueva temporada, y como he dicho al principio, el tema de literatura lo hemos tenido muy abandonado, sobre todo en nuestra anterior temporada, por lo que para este año hemos dicho, venga, vamos a ampliar un poquito más el programa, el contenido, y hablar de literatura. Lluís, tú vas a seguir hablándonos de cómics. De mi libro, he venido a hablar de mi libro. Isma, de cómics y de mi libro, sí. Isma, tú vas a seguir hablando de videojuegos. O puede que te sorprenda un día. Y no hables de nada, por ejemplo, yo voy a seguir hablando de cine. Y me vaya. Yo voy a seguir hablando de cine. Y para hablar de literatura, lo tengo aquí a mi derecha sentado, bien vestido, bien peinado. Es que digo, no parece que sea de nuestro grupo y todo. Señor Dirk Gastón, muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le falta la alopecia ya, el pelo nuestro. Todavía no. No jodas. Para uno que tiene pelo aquí, déjalo. Es que somos los cuatro estados de la alopecia, si os fijáis. Sí, además, vamos por orden de edad. O sea, de menos a más. En fin. Qué mal estamos. Dir, ¿qué tal? Bien, aquí. Viendo a Imanol Arias por la tele. Qué guapa está Ane. Qué Gartiburu, qué guapa. Sí. Gartiburu. Y nada, ahí vamos a hablar de libros, como Umbral. Sí. Del suyo. Sí. Del suyo. Y de otros. Sí. El suyo y de otros. Oye, y del mío. Oye, pero yo quiero ver las uvas con Belén Esteban. Bueno, sería... mismo. Sí, un canal sur. Ponemos canal sur. Vale, pues. El año pasado ya hicimos la misma coña. Da igual. Hay que ver. Bueno, que estamos a 31 de diciembre, es decir, la temporada la empezamos el año que viene. Claro que el año que viene quedan escasas horas para llegar. Por lo que, como siempre ha sido, a las 7 de la tarde, todos los jueves, sacaremos un nuevo episodio. Empezaremos este próximo jueves 7 de enero, después de toda la resaca de las Navidades, de los Reyes y todo eso. ¿A qué hora sale esto? A las 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde? Isma, ¿dónde sale? ¿Dónde sale eso? A ver, ¿dónde lo podemos ver? A ver, espérate, que hace mucho que no hago esto. A ver. Hace una temporada que no. Vamos a ver, el Facebook. Venga, vamos allá. Para el Facebook, directamente podéis buscar en la barra buscadora esta de Facebook, la que programó nuestro amigo Zuckerberg, ¿vale? Un saludo, Mark Zuckerberg. Pues podéis poner directamente Supercultura Freak Show y os aparecerá la página. Si no sabéis cómo entrar a Facebook, es que falta... Te veo lento. Sí. facebook.com/superculturafc. Eso te gustaba más, sí, ¿no? Sí. www.facebook.com/superculturafreakshow y después a través de Twitter, @superculturafc, y luego nuestro Gmail. Tenemos Gmail, ¿verdad? Tenemos Gmail. superculturafreakshow@gmail.com. Y ya que nos has encontrado, sea cual sea la plataforma por la que nos hayas encontrado, sea iBox, sea iTunes, sea El Vaso con Hilo, no olvidemos, sí, El Vaso con Hilo. Sí, sí, sí, hay gente, sí, que nos escucha con vaso con hilo. Pues decírnoslos, o sea, lo que sea, a través de la página de Facebook, a través del email, superculturafreakshow@gmail.com. Y también... También tenemos un blog. También tenemos un blog, que sí. Donde subimos las reseñas y se suben estas cosas, ¿no? ¿Qué dirección tenemos de blog? Tenemos la superculturafreakshow.blogspot.com.es. Creía que no se iba a acordar el cabrón. No, no, no. Se lo tenemos que apuntar. No está suficientemente borracho todavía. Es que... ¡Más cava! Me han subido los monkeys, pero no de ayahuasca. Sigamos. Pues con una resaca empezamos nuestro episodio cero, dando paso a lo que será la nueva temporada, la versión 3.0 de Supercultura Freak Show. Vamos a estar hasta verano. Hemos hecho un cálculo aprox de... ¿Aprox? No me voy a mojar. Veintitantos episodios. ¿Qué quiere decir aprox? Aproximado. Veintitantos episodios que vamos a ofrecer. Vamos a estar hasta finales de junio, de julio, yo qué sé. Pero bueno, que va a ser todas las semanas, todos los jueves a las 7 de la tarde. No os podéis quejar. Perdona, pero mi agente me ha dicho que... El de la condicional. Sí, me ha dicho que a mí me habéis renovado hasta la quinta temporada, ¿eh? Bueno, sí, te hemos renovado. No hemos encontrado a nadie más. Tampoco. Sí, te hemos reducido el sueldo y por eso hemos fichado a Dir. Es lo que tiene. Bueno, que paséis una buena entrada de año, no os atragantéis con las uvas. Si os vais a emborrachar con cava, nos enviáis una botellita. Por favor. Yo no es por preocuparos, pero esto, ¿vosotros habéis cobrado la temporada pasada todavía? Diferido, como Bárcenas. A mí me han pasado un sobre. Vale, no, ya. Bueno, en fin. Pues sí, ya te llegará el... Ya, si eso ya me llega, ¿no? Sí, ya te... Sí, tú dame tu número de cuenta. Vale, ¿no? vale. Que luego si ves que te ha domiciliado alguna cosa mía, no pasa nada, que eso es normal. Ah, vale. Y ya tenemos el ingreso. O si te llegan unos 5 millones de euros que pone Colombia, no te asustes. O Brasil. También. Que feliz entrada de año y nos vemos dentro de una semanita con el inicio de la temporada de Supercultura Freak Show. ¿Nos vemos o nos oyemos? Las dos cosas. Vale, si me das, tío, bons. Chao.